11 de la mañana, 41 minutos, y después de haber charlado hoy con Lili Daunes más de las sensaciones en torno al crimen de Micaela García, también pensamos en el rol de la justicia, y en este caso particular estamos hablando de la decisión del juez Carlos Rossi, quien concedió la libertad condicional al violador Sebastián Wagner, quien reconoció a su vez haber asesinado a la joven, ¿no? Mauricio Macri habló incluso al respecto de este tema ayer, dijo, no podemos tener este tipo de jueces, y hay una reacción inmediata que es esta de decir, bueno, ¿por qué se le daba la libertad condicional o prisiones preventivas o salidas transitorias a una persona acusada por dos casos de violación, ¿no? Me parece que el tema en ese sentido es poder pensar también qué derechos, más allá de lo incómodo que nos resulta en este caso, qué derechos tiene habilitada una persona privada de su libertad y qué ocurre también con los informes del servicio penitenciario. Porque una cosa que se criticaba mucho es, el informe penitenciario decía que el tipo no estaba en condiciones, pero el juez decidió igual darle esta libertad condicional. Bueno, hay que pensar cuáles son los informes del servicio penitenciario y si alguna vez hablan a favor de los derechos que puede tener una persona privada de su libertad, ¿no? Y se abre también una pregunta que para muchos y muchas es sumamente dolorosa, que tiene que ver con qué se hace o qué hace el Estado con los violadores. Y lo ponemos sobre la mesa al momento de pensar para preguntarnos si efectivamente la manera en la que opera la cárcel y obviamente el Estado a través de ella y el sistema penitenciario está ofreciendo alguna intervención sobre los delitos por violación, si efectivamente existen algún tipo de tratamiento que se pueda, mediante el cual se pueda intervenir. Nos preguntamos esto también desde la psicología, que muchas veces suele declararse incompetente frente a este tipo de aberraciones. La pregunta es sumamente dolorosa y es sumamente incómoda porque estamos hablando de víctimas o de sobrevivientes en cualquiera de los dos casos. Y lo que sucede también es que resulta necesario hacerla porque si efectivamente no es la cárcel lo que está logrando resolver esto y tampoco existen otras maneras de intervenir, cuando la condena se termina, esa persona vuelve a salir a una sociedad que al mismo tiempo, porque el sistema patriarcal, como hemos hablado recién con Liliana Daunes, termina de alguna forma avalando y reproduciendo estas prácticas. También está el tema del rol del Estado con las personas privadas de su libertad por casos de abuso y de violación, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, ¿qué tipo de herramientas educativas hay con esas personas? ¿Se trabaja el tema géneros, violencias dentro de los penales en los espacios educativos? ¿Es un tema que no se trabaja? Digo porque quienes hemos hecho alguna tarea de talleres o encuentros dentro de los penales, sabemos muy bien lo que ocurre con las personas privadas de su libertad por casos de violación. Rápidamente se transforman de un segundo al otro en evangelistas, van todos al mismo pabellón y supuestamente es la religión la que los hace reflexionar al respecto. No es el caso de Wagner, aparentemente, de quien, hay que decirlo, todavía la justicia no ha determinado que sea el asesino de Micaela. Él se autoproclamó de esa manera, él dio las herramientas, pero como escribía nuestra compañera Claudia Cesaroni ayer en redes sociales, ella puso, no sé quién mató a Micaela, esto es realmente incómodo, digo lo que vamos a comentar, pero es interesante pensarlo desde el punto de vista de ella, que es abogada, que entiende de derecho penal, que es integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, y que escribe esto. No sé quién mató a Micaela. Ayer, antes de enterarnos de su muerte, dije que la detención de Wagner me resultaba sospechosa porque es el culpable ideal, con antecedentes y libertad condicional, porque es el culpable ideal, entonces no digo que haya sido el autor, digo que me genera dudas. Esto es lo que decía Claudia ayer en redes sociales tratando de ordenar un debate, ¿no? Sí, también poniendo un poco de atención sobre la manera en la que justamente Wagner confirmó o dio detalles sobre dónde estaba el cuerpo de Micaela. Está Claudia en línea para poder charlar con nosotros. Claudia, ¿qué tal? Aquí Maru y Diego, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, hablábamos de la posición incómoda que te tocó, que es tratar de manejar información al respecto de algo que es muy pasional también, ¿no? Que a todos nos genera pasiones muy tristes y un gran enojo, y sin embargo, un poco vos tratabas de poner sobre la mesa ayer qué derechos de cualquier persona privada de su libertad estamos tal vez desconociendo antes de opinar con la calentura, ¿no? Uh-huh. Sí, yo estoy ahora en la escuela en la que doy clases en terceros años tratando de explicar lo mismo que ayer me costaba discutir, incluso con colegas, ¿no? Con abogados, porque obviamente lo que yo trataba de plantear es que no agreguemos horror al horror de la muerte de Micaela. Esperemos un poco, ¿no? Yo lo que digo es que yo no sé si el asesino fue Wagner, y nadie lo sabe en realidad, o por lo menos nadie de todos los que estamos opinando, porque la única información es la que nos brinda la policía, y no es la primera vez que la policía encuentra un culpable que le resulta cómodo para resolver un caso que le resulta muy incómodo, porque la desaparición de Micaela tenía ciertas particularidades, su militancia, el hecho de que su papá fuera una autoridad universitaria. Entonces, había que resolverlo. Es probable que sea Wagner, pero es probable que no lo sea. Y lo que también trataba de discutir es como dos niveles de discusión. Una es la manera en que ya se lo presenta como el autor, sin dudas. Y el otro nivel de discusión es si él fue el autor. El planteo de que es tan responsable de la muerte él como el juez que le otorgó libertad condicional. Y es incomodísima la posición, pero yo decía, he leído el fallo, la resolución por la que se concede la libertad condicional, y me parece una resolución impecable en términos de lo que debe ser la ejecución de la pena privativa de la libertad. Los jueces no pueden prever lo que los sujetos van a hacer, y tampoco lo pueden hacer los organismos técnico-criminológicos, que tienen como una práctica habitual de negarse a dar dictámenes favorables en base a argumentos que son vagos, que tienen que ver con una idea de peligrosidad, que bueno, la posición jurídica que a la que yo en general adhiero reniega de ese principio de peligrosidad, porque tiene que ver con etiquetar a las personas por lo que hicieron y no por lo que hacen. Claudia, en el fallo del juez, él mencionaba, si no me equivoco, si no corregime, mencionaba que Wagner ya había tenido salidas transitorias y que no habían registrado ningún tipo de problemática. ¿Esto es así? Exacto. La libertad condicional es el último estadio del... Nosotros tenemos un régimen que se llama de progresividad de la pena. Eso quiere decir que cuando una persona es condenada, supongamos en el caso de Wagner, a 9 años de prisión, él a los 4 años y medio, a la mitad de la condena, tiene derecho a pedir lo que son las salidas transitorias, que son salidas una vez por mes, después se le da por ahí 2 veces por mes, la persona puede ir a su casa, tiene que fijar un domicilio, no se puede mover ese domicilio, o bien sale, por ejemplo, salidas estudiantiles o laborales, y vuelve a la unidad. Él hace más de un año que tenía esas salidas. Entonces, razonablemente el juez dice, si acá me están diciendo el órgano técnico criminológico y el fiscal que esta persona no puede tener la libertad condicional porque es tan peligrosa, ¿cómo es posible que el fiscal no se haya opuesto a las salidas transitorias y que hace un año y pico que esta persona está teniendo salidas transitorias sin ningún problema? Uh-huh. Digamos, hay algo ahí que es incongruente. Entonces, lógicamente, el juez dice, bueno, a esta altura, cumplido ya los 2/3 de la condena, teniendo buena condena, digamos, hay una serie de requisitos para otorgar la libertad condicional. Hay que tener domicilio, hay que haber cumplido los reglamentos carcelarios, que yo les quiero decir, cualquiera que conozca un poquito la cárcel sabe que es muy difícil cumplir a totalidad los reglamentos carcelarios. Entonces, Wagner tenía, qué sé yo, una pelea a las piñas con otro preso y otra cosa así, y el juez dice, bueno, no se puede pretender una conducta 100%, porque ninguno de nosotros tiene una conducta 100% perfecta, ¿no? A veces nos enojamos, gritamos. En el ámbito de una cárcel, eso es distintamente más habitual, sobre todo para las personas que están presas por delitos contra la integridad sexual, que, como todos sabemos, también al interior de la cárcel es un elemento de, digamos, que torna particular la vida dentro de la cárcel, en varios planos. Por un lado son los presos que, entre comillas, mejor se portan. Y eso claramente también es una complicación al momento de evaluar a esas personas, porque suelen tener buena conducta. Entonces, a veces el planteo es, bueno, como son perversos, entonces adecuan su conducta a llevarse bien con los poderosos y a practicar su perversión con los más débiles. Puede ser. Ahora, el problema es que el sistema penitenciario argentino está organizado con esa lógica, con una lógica de la progresividad. En el caso de los ofensores sexuales, la integridad sexual, tienen que hacer tratamientos específicos de terapia, él los estaba haciendo. Entonces, el juez no tenía elementos para negarse al otorgamiento de la libertad condicional. A mí me parece muy grave que se esté llamando a linchar al juez, a echarlo. Me parece muy grave por este caso y por otros casos, porque con razonamientos parecidos se le hace juicio político al juez Arias porque dicta una sentencia a favor de los docentes, o a los jueces laborales porque dictan sentencias en contra de una posición del gobierno. Y cuando es, digamos, cuando aceptamos un razonamiento en un caso, después es muy difícil discutirlo en los otros. Claro, Claudia, ¿qué información tenés con respecto a la reincidencia de ofensores sexuales una vez que recuperan su libertad? Mira, yo ayer subí un documento, yo no he trabajado ese caso en particular, pero hay un documento que de... No sé si escuchan los gritos, terminó el recreo. Tenés que volver al aula. Sí. Hay trabajos, contra lo que se cree, la reincidencia de ofensores sexuales es menor que la de otros delitos. Lo que pasa es que obviamente una persona que vuelve a violar genera un impacto y un dolor público mucho mayor que una persona que vuelve a robar. Eso es lógico, pero el nivel de reincidencia realmente es menor en el caso de los ofensores sexuales con respecto a otros delitos. Bien, Claudia, gracias por este contacto y la seguimos y la vas a seguir en la cocina del miedo el viernes, seguro. Seguramente. Un beso grande. A ustedes, un abrazo, chao. Claudia Cesaroni charlando con nosotros, compañera aquí de la cocina del miedo en La Tribu, abogada, integrante del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, que tuvo un domingo de superacción, también tratando de poner en las redes sociales este punto de vista incómodo, porque la primera reacción, como decíamos, es la del enojo, la de pensar que el juez no lo tendría que haber dejado salir de la cárcel este tipo, y me parece que vale la pena también tener esta perspectiva con un poco más de conocimiento con respecto al panorama jurídico, ¿no? Sí, y tal vez con un ejercicio y mucha voluntad también seguir un poco lo que plantea Claudia Cesaroni en el sentido de decir por qué inmediatamente vamos a creerle a la policía cuando sabemos que por lo menos en este caso hay algunos elementos que hacen que fuera necesaria una respuesta en el orden de lo inmediato y muchas veces después nos toca realizar otros informes, otras indagaciones en las que la policía resuelve rápidamente para sacarse el problema, sobre todo político, de encima. De todo lo que compone esta problemática, tal vez es una de las puntas que personalmente a mí más me interesa en este momento para poder seguirlo. El resto también tendrá que ver con atravesar y transitar el dolor que nos conmueve todavía el día de hoy. 11 de la mañana, 54 minutos.